en un chequeo médico de empresa. Desnúdese, señorita. ¡Ay, otra vez! Pero si otro colega suyo me ha reconocido hace 5 minutos y me ha dicho que estoy estupenda. A mí también me lo ha dicho. Por eso quiero comprobarlo.